fresca de la COPE, Elche. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punto, un día más en este viernes 4 de febrero de 2011. El Cartagena viene con 3 derrotas consecutivas y sin Torché, lleva 10 goles y es uno de los jugadores de la segunda división, tampoco está hoy día. Esos son los datos positivos, pero también el estar con el vaso medio vacío o medio lleno y así, si deben estar con todos los datos de la son cada vez más peligrosos. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Menos en esta segunda división tan igualada. Pero yo siempre prefiero enfrente a un equipo con dudas, que tiene una mala racha, a no un equipo con una confianza tremenda y que viene ganando todo. Enfrente a un Elche que tiene que ganar sí o sí. No es que venga de una racha mucho mejor, pero al menos no lleva 3 derrotas consecutivas. De hecho, lleva solo una derrota en 11 partidos, pero lleva 6 sin ganar. Este es el Elche de los empates. Lleva 6 partidos sin ganar, en el centro de esos 6 solo ha perdido uno, y que de los últimos 11 solo ha perdido ese. Vamos a esperar que los blanquiverdes sean fuertes en casa, porque la última vez que jugaron en casa perdieron contra el Celta de Vigo, contra los de arriba, ya sabemos que se le da bastante mal. Perdió contra el Betis, perdió contra el Celta, empató contra el Rayo, empata contra el Jerez, empata contra el Granada, es decir, de los 5 primeros no ha ganado ninguno. Si hay unimos a 6 y 8, como son filiales, y ha empatado contra uno y ha perdido contra otro, de los 7 primeros no ha ganado ninguno. Curiosamente, de los 8 primeros solo ha ganado uno, al Cartagena, precisamente en el primer partido, en la primera sala. Allá de después del último entrenamiento, Bordalás ha hecho lista de 19 futbolistas. Se caen por decisión técnica Quique Mateo y Vasco Fernández. Pellegrini, que se recupera de la lesión de la operación y a su tobillo. Mañana tendrá que descartar a uno más. Luego les digo, posible equipo y los que quedan para el banquillo. Y lo que sí es cierto, como reconoció hoy Uri Caballero, es que el partido es vital para los empleados de Elche y además argumentaba los 5 motivos por los que para él el partido era vital. Uri Caballero. Creo que evitar por la clasificación primero. Segundo, por el Buenaverage, que si ganamos lo tenemos abajo del equipo. Tercero, porque nos metemos en playoff. Cuarto, porque somos locales y tenemos que ganar. Hace mucho que no ganamos de local y ese es lo más importante ahora mismo. Y quinto, porque tenemos que contar con esta racha. Que ya empieza a ser mala si no ganamos, entonces eso es lo importante, ¿no? Ganar y empezar a estar mirando con la gente de arriba, ¿no? Con los equipos de arriba y a ver si de una vez por todas nos metemos ahí, que es lo que todos queremos. Fíjense si hay motivos para ganar, pero claro, si para Willy hay 5 motivos, para el Cartagena seguramente hay 5 o más. Luego escucharemos también a Juan Ignacio Martínez, al técnico 24 de Barcelona. Avanzada, bien, total, pero de una cosa que vayas con esto, no te voy a decir que ustedes. Venga, mano. No faltes, soldado. Venta de tickets al precio de 8,50 euros en la tienda de Elche. Colabora en Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Peña El Camarón, Confiterías Lozano de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche y Fervor Corte Inglés, Encurtidos de Aceitunas Donoli en Mercadillos, Horno del Carmen en Santa Pola, Distribuciones Gea, Quesos y Jamones, Confitería Castel, Restaurante Mayordomo, Cocina, Máquinas Expendedoras Arcoyes, Medicina Veterinaria de Asunción, Cerveza Alhambra, Paellas Gigantes, La Madera, Portato Cáceres y Coca-Cola. Y este sábado, Elche Cartagena. Los Faltes, apoya a tu equipo. Embutidos y elaborados El Cano, Aluminios Martín, Chocolatería Valor de Elche, Costrería El Sol, Helados Mediterráneos, Paquito Renta Car, Grupo Alcón Comunicación, Carpas Mediterráneo, Teleimprenta, Oro Altariz, Compra y Venta, Joyería Soberano. Acompaña a Elche a Sevilla en el partido contra el Betis. Información en Viajes El Ferri. Autocar Freyense, Restaurante Cafetería Persia, Carnicería J. Martínez Charcutería, Agua Sierra de Catorra, Uniagua Gallego, Construcciones y Promociones Gerais, Merendero Anturia y Yarme Petra Sador. No faltes a las quintas jornadas solidarias en el Martínez Valero. Sé solidario. Obra Social El Chaparrón. Descubre los parques naturales de la Comunidad Valenciana. 20 completas y prácticas guías para disfrutar de los parques naturales de nuestra tierra. Rutas y bicicleta, qué visitar, dónde comer y dormir, actividades que realizar. Por cada sábado, un nuevo libro por solo 90 céntimos con información. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el partido promete, el equipo que va a poner el técnico blanquiverde puede ser muy parecido a este, igual es el mismo, aunque yo creo que tiene preparada una novedad, una sorpresa. En principio meteríamos de novedad a Echeita y a Linares, con un equipo que está formado por mi caballero Samuel y Echeita en los centrales. El nuevo Bacal, que se ha recuperado los días de la convocatoria, parece que no tiene problemas en estar, de todas formas que se lleva a 19 hay alguna duda. El nuevo Bacal lateral izquierdo, que hace el lateral derecho, si no estuviera el nuevo Bacal sería Echeita de lateral izquierdo. En el centro del campo, Aciari Mantecón, Santos por la izquierda, Palanca por la derecha, tampoco es descartable, como puede ser antes, que entre Ripa, y arriba yo creo que se mantiene por el que entra Linares. En el banquillo estarían Jaime, Héctor Verdes, Ripa, Generelo, Sumetra, Ángel, Pereira, David Sánchez, y aquí se tendría que caer uno para completar los 10. ¿Qué se juega el Elche mañana frente al Cartagena? Aquí empezábamos la rueda de prensa con el máximo goleador del Elche, que puede ser una de las principales novedades en Linares. Mucho, la verdad es que todos sabemos de importancia del partido de mañana y bueno, vamos a afrontar como tal. Sabemos que a pesar de los pesares de no terminar de arrancar, porque bueno, pues, por unas cosas o por otras nos están faltando gol y nos están faltando las victorias, el equipo sabe que se juega muchísimo porque ganando mañana adelantamos a Cartagena, que se supone que está haciendo una buena temporada, y bueno, yo creo que eso ratificaría un poquito más el equipo. Sí, pero bueno, yo prefiero llegar en la racha que llevamos los tres empates seguidos, tres derrotas seguidas. Mañana de ganar, pues hablaríamos de que el Elche lleva 12 jornadas solo una derrota y bueno, yo creo que cambiaría un poco la dinámica. Bueno, ya te digo que llega un momento crucial porque pues, de ganar te metes otra vez de lleno en la pelea. Estoy convencido de que de ganar nos meteríamos otra vez los puestos del anterior y bueno, empatar se alejaría un poquito más, pero ya te digo que el equipo solo piensa en la victoria, porque bueno, ya creo que al equipo lo único que le falta es tener acierto de cara a gol, porque el trabajo que está haciendo yo creo que bueno, es un equipo que ha sido superior al Elche y bueno, creo que como te digo, solo falta gol. Sí, es evidente que cuando no marcan los partidos, bueno, pues eso hay que corregir y esperemos que mañana todo el trabajo que hemos hecho durante la semana sea de forma de tener un poco y podamos conseguir el gol. ¿Y a jugar? Bueno, pues encantado, o sea, esperando la con los brazos abiertos para trabajar al máximo, para ayudar al equipo, para tratar de romper esa racha negativa que llevamos de goles a favor y bueno, pues como te digo, mañana es un partido importantísimo por el equipo, pero bueno, pues, tenemos que tratar de sacar lo que tenemos que hacer. Y pues te digo, que somos conscientes de la importancia del partido, ¿no? Porque de ganar te metes de lleno y pero volverás a favor ante un rival directo y de perder, como tú dices, seguiría un poquito más lejos, no estaría acabado ni mucho menos porque todavía sigue quedando muchos puntos, pero te digo que el equipo en ningún momento piensa que la constancia al final te da el trabajo, perdón, te da el fruto. Y el trabajo lo mismo, yo creo que hay que seguir trabajando en la misma línea, estar serios en defensa como venimos haciendo últimamente y tratar de aprovechar el que tengamos, porque sabemos que, bueno, sabemos que seamos varias, pero sabemos que no suelen ser muchas y hay que estar atento y con confianza para este punto y cada acción que haya pues sea más. Bueno, pues durante los 90 minutos espero que esté con el equipo, ¿no? Porque sobre el equipo se aprecia mucho y espero que sean conscientes también de lo que nos jugamos, porque yendo todos de la mano podemos conseguir algo y, bueno, luego una vez haya pasado el partido, cada uno es libre de hacer lo que quiera y esperemos que sean aplausos porque el equipo se nos haya ganado. Oye, toma nota, este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con SEAT Credit y toda la gama SEAT. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Conexión Cercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos y otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Hemos escuchado a Linares, vamos a escuchar a Willy Caballero, al capitán, hablando de todo, de lo importante que es el partido y de lo que espera mañana, cuando le decimos por la acción, porque mañana, como saben, hubo peñas, el patrón de peñas, que ya nos han preparado antes del comienzo del partido, pues una crítica, una reprobación hacia el Consejo de Administración por sus decisiones que no entienden, por la manera de explicarlas en pocas palabras, bueno, lo de Borja ha sido la última que ha sentado realmente fatal, y mañana pues que se espera una bronca, o en este caso esperemos que sea una protesta cívica y que luego cuando empiece el partido, porque eso es fundamental, que sepan diferenciar una cosa de otra, durante el partido los jugadores necesitan el apoyo total y unánime, porque va a ser un partido tremendo y el Elche tenemos en cuenta que todavía tiene toda la segunda vuelta por delante para que la gente y mañana el club lo puede hacer sin ganar Cartagena y en Numancia Oeste se podría meter ya directamente contra la decisión. Y en ese sentido le preguntamos a Juli Caballero, que ya conoce bien a la afición del Alquiler, que lleva ya dos temporadas aquí, ¿qué esperaba de los primeros de mañana? Bueno, sobre todo espero poder ser, ¿no? La ganas de manifestarse o viviendo lo que sea. Yo solo pido que la gente que venga al campo venga a alentar al equipo, a alentar a los jugadores, porque sin ellos es muy difícil sacar fuerzas a veces para correr o para jugar. Pues si se quieren manifestar o estar en desacuerdo con cualquier cosa, lo que sea, se manifiesten antes o después del partido, pero durante el partido lo necesitamos y yo creo que eso, si quieren lo mejor para el Elche, lo van a hacer, no van a alentar al equipo, van a estar cuando los jugadores, cuando el equipo lo necesite y cuando empiece a fichar el árbitro. Sabias palabras del uno de los jugadores más carismáticos, sino el que más ahora mismo está por peso de ese vestuario, por temporadas, por sensatez, por sentido común, por ejemplo, en Argentina, para ser el estandarte y sin duda la voz más autorizada de ese vestuario. Mañana hay que ganar, pero ¿qué hace falta para ganar? Sí, todos tenemos que hacerlo, bueno, la falta de presentar y ganar puntería rival y eso es lo que tenemos que tratar más que ganar, solo trabajar para conseguir la portería cero, porque es importante que el partido no es la portería cero de ganar, que ganar como sea, es un partido difícil, está trabajando y... Eso es algo que es, ¿cómo se marca el gol? En este equipo, trabajando y ya aprovechando el partido con la mejor intensidad, con las mejores ganas. Y bueno, que tiene mucha confianza, mucha fe, de que las cosas van a salir bien y que de una vez se va a romper eso, ese mal acierto, esa poca fortuna y que va a estar de nuestro lado para ganar el partido. Bueno, conocemos a Cartagena, conocemos al entrenador que juega, sabemos cómo afrontar los partidos y sabemos cómo tenemos que jugar, pero lo más importante es que lo hagamos bien. Estamos dando los partidos con una altísima intensidad, que es lo que tenemos que mantener, y cuando tengamos el balón es cuando tenemos que aparecer y tratar de buscar esos huecos que están dejando ellos, y después que están buscando mucho muchos goles, y ojalá vamos a aprovechar esas oportunidades. Creo que es vital por la clasificación. Segundo, por lo que la verás, que si ganamos lo tenemos abajo del equipo. Tercero, porque nos metemos en playoff. Cuarto, porque somos locales y tenemos que ganar. Hace mucho que no ganamos de local, es lo más importante ahora mismo. Y quinto, porque tenemos que cortar con esta racha. Ya empieza a ser mala si no ganamos, entonces eso es lo importante, ganar y empezar a estar mirando para la gente de arriba, ¿no? Para los equipos de arriba y a ver si de una vez por todas nos metemos ahí, que es lo que todos queremos. Contigo, Copita, Melero, el árbitro que ya arbitró al Elche esta temporada de un auto recuerdo de Huesca, cuando dio validez a ese gol en el 90, con esa falta evidente a Miri Caballero, al que arrollan, y el próximo es más dolor, y supone que el Elche empate y no gane. Ahora mismo tendrá 2 puntos más. El árbitro hubiera sido justo, pero no vio, no quiso ver ese gol. Se armó la Mari Morena y el europeo que vuelve a arbitrar el partido. El año pasado también lo quitó contra el Cartagena en su campo, pero bueno, ellos aciertan, fallan, fallan los jugadores, pero el trabajo de los árbitros es mucho más complicado que el nuestro, es muy, muy difícil acertar siempre, y bueno, es un partido más, ojalá que lo haga muy bien, que le deseamos lo mejor. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo nuestro, no puedo pensar en el árbitro. Siempre por el Penlife Arpedex hizo una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone le dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el Penlife Arpedex. Incórate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Mandos 1, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Padel y raque. Apúntate al squash. Me han llamado muchas cosas. Figura. Lo que tienes era Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de omitirlo. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% de AE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes. Elche en Pugna. Dirige Paco Gómez. Vamos a saco porque seguimos teniendo protagonistas. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, lo más destacado hablando de fútbol, de un nuevo duelo de banquillos, aunque ya no se le da tanta trascendencia entre los primos, porque bueno, la primera fue en el partido precisamente aquí en el partido desde el año pasado, que acabó con empate a uno y supuso que Cartagena perdió ese liderato. Luego, el curso lo ha ganado siempre Bordalás, además ayer, en Cartagena va con la victoria del año pasado, y esta. Pues escuchemos al técnico de la Cartagena. Ya un debate nos ganan a los dos últimos enfrentamientos, ¿no? Todo el mundo va a entrar en la valoración de los últimos, tanto en el partido, no tengo eso de decir. Es un partido con el fin, tenemos un enfrentamiento que ya tenemos el derecho de que está nuestra pelea, está presente y tenemos que ser capaz de un derecho de ganarse para pero ampliar la distancia sobre todo el tema de golpeajes y muchas cosas que se apuntan en el partido. Nos hemos tenido la oportunidad. Vamos a ver qué Cartagena se encuentra el día de mañana en el Martínez Valero. Para ello vamos a ver si nos da una última pincelada Maite Fernández, nuestra compañera de Cartagena. Maite, buenas tardes. Y además le ha dado los galones prácticamente de directo de mercado de fichajes. que Juan Ignacio sigue siendo el hombre fuerte de Paco Gómez, que se ha cargado a directos deportivos, que se ha cargado a la gente de defensa, que no, no le ha temblado el pulso. Yo creo que si hubiera la misma duda con Juan Ignacio, desde luego que ya hubiera movido su vida en anteriores ocasiones, y eso sigue siendo pensando que el Cartagena va a subir a primera división, con lo cual sigue pensando que Juan Ignacio va a ser. Exacto. Bueno, pues ahí está esa última radiografía del cuadro departamental. Gracias, Maite. Hasta luego. Maite, bueno, nuestras compañeras de COPE Cartagena, dándonos esa última hora del cuadro de Juan Ignacio Martínez, que mañana pondrá a prueba los reflejos de un Elche difícil de ganarle, pero sin gol. Sigue Radisco en información, el póster del Meridiano Alicante y los equipos de su cantera, porque somos de ACB. Recuerda, este sábado 5 de febrero, totalmente gratis, al comprar información, con el patrocinio de Expert. Ponte en forma en el Elche Squash Club, más de 1,000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Pues no será por deporte, nos ponemos en forma con el Elche Squash y también con la agenda deportiva del fin de semana, porque tenemos tela, tenemos muchos partidos. Por cierto, antes de que me olvide, uno que jugó uno de los equipos cadetes, uno de los clubes que están haciendo bien las cosas en el club del Basque Mexicano, en Valdebebas jugó el Elche Sporting Cadete y empató contra el Real Madrid Cadete a 2, que no es nada sencillo. Además, el buen partido que hicieron los chavales del Elche Sporting, pues también dejado ahí buenas sensaciones, porque hay interés del Madrid por tener cuatro jugadores del equipo que es el Elche Sporting, así que sigan en esa buena línea. En este fin de semana tenemos en fútbol, por ejemplo, en tercera división, el Torrellano, que juega en Elda contra el Eldense el domingo a las 5 en el Municipal de Vigo. En regional preferente, el líder, que viene de perder, pero continúa como líder, el Elche Mexicano recibe al Santa Pola. Ahí está ese duelo. Mañana a las 4 y cuarto en el 10 y Bosta. En división de oro juvenil, el Elche Juvenil recibe al Monte Carlo el domingo a las 8 y media en la ciudad deportiva de Elche. El Torrellano, en división de honor, recibe al Levante en el Municipal de Torrellano mañana sábado a las 4. Y en Liga Nacional Juvenil, Elche Villarreal B, el domingo a las 10 en el Estadio Deportivo Municipal Altavix, Apoa, y Valencia Quelques, el domingo a las 12 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Villarreal. En balonmano femenino, división de honor, el Elche Mustang, que ganó con más problemas de los oficialmente previstos a Rocasa la semana pasada, también de visita a Lic Argolla de Almería mañana a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes Ciudad de Vica. En fútbol sala femenino, división de honor, el Conesala, que parece ha cogido la onda, volvió a ganar la semana pasada, aunque está lejísimo y tiene descartado como intento de la conquista del título de Liga, pero por lo menos lleva ya un par de victorias seguidas. Pues esta semana no va a jugar porque descansa, debería jugar con el Campillos, que es el colista, pero se ha retirado la competición del Campillos. Creo que el resultado del partido será de 7-0 por las militanas, pero vamos, mucha importancia porque se nos van a dar. En voleibol, primera nacional, el Riegosa Elche, que ganó un partido muy importante el otro día en Castellón para intentar mantener la categoría, juega mañana en Sátira, contra el Sátira de Piezas, mañana a las 7 de la tarde en el pabellón de Alcaría Mar. Y en baloncesto en silla de ruedas, división de Norte, el Club Deportivo de los Barrios Elche recibe a la ventosa Baskelmi mañana a las 6 de la tarde en el pabellón de Altoscar. Y recuerden, mañana sábado desde las 5 y media de la tarde les contaremos ya todo lo que va a suceder, 3 horas de retransmisión como siempre aquí en Tiempo de Juego en Radio Express COPE Elche y en Express.es. Nos vemos mañana, feliz fin de semana.